Radio Samboy. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa de Galegos no Vais. Vamos, que también está hoy su equipo completo, alá nas vías de son, gracias a él pues podemos, como dice otro, salir al aire. Muy buenas tardes, Fernando. Y ahí que o meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes, bienvenidos, querida audiencia. Y este que nos fala, Armando Fernández. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que muy bon, es bon repetirlos de vez en cuando. Por ejemplo, tenemos un blog que es galegosnovais.blogspot.com. Yo correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. En o Facebook también nos pueden ver, que es galegosnovais. Y tenemos dos teléfonos, 93-654-1400 y 93-654-1500. Así que, señoras y señores, qué mejor que poder encetar un programa de estas características, pues un poquillo de música. Fernando, dale play. Y atopei unha meniña, dinlle un beixiño na testa. Ela dice máis abaixo que aí non presta. Dixen llento máis abaixo, dinlle un beixiño na boca. Ela dice máis abaixo que aí non toca. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela donde la me ve. Máis abaixo, dinlle un beixiño no peito. Ela dice máis abaixo, aí non ten xeito. Dixen llento máis abaixo, dinlle un beixiño no envijo. Ela dice máis abaixo, non hai perigo. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosa. Bueno, baixamos un pouquiño música e vámonos trasladar. Nestos intres vamos trasladarnos a Vilés, pero vamos a falar con un galego. Un galego que fai rutas de senderismo. E fai pouco acaban de inaugurar unha senda polo do río Navia, que agora nos contará o Oliverio Fernández, que será que nos vai atender nestos intres. Vamos a falar con él, a ver como foi esa inauguración, desde onde comenzan, que atrancos se atoparon, todas esas cuestións que levou un senderismo. Moi boas tardes, Oliverio. Moi boas tardes, Armando. ¿Qué tal por Barcelona? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos, perder un minutillo connosco para poder falar yo nosos ointes de ese traballo que estades ou que presentaste desde hai pouquiño. Sí. Bueno, pues nada, encantado de explicar un pouco de que foi esta experiencia. Sí. E bueno, pues de falar para unha emisora de Barcelona, que seguro que hai moitos oyentes gallegos escuitando, cousa que me alegra. E bueno, pues nada, un saludo para todos os gallegos que están escuitando e tamén para os que non son gallegos, catalanes e demais. Vale, pues moitas graciñas. Bueno, que hai unha acordada deles. Sí. Seguro. Moitas graciñas. Vamos a entrar en faena logo entón. O traballo que anunciaba precisamente Armando aí un momentiño era que vos acabades de presentar unha ruta senderista por unha zona determinada do río Navia, non? Sí, efectivamente, así es. Sí. Contanos, pois, como é ese percorrido, onde comeza e onde acaba, ou que situación, sí. En que situación está. Sí, bueno, esta é unha ruta que chaman a Senda do Navia, a Gran Senda, sí. Do Navia, que pertenece aos ayuntamientos ribereños co río Navia, desde que empeza en Pedrafita do Cebreiro e termina en Navia de Luarca, en Asturias. Sí. Ajá. Entonces, bueno, nosotros otro día fomos, digamos, que a inaugurala, entre comillas. Sí. Bueno, una parte de esa gran senda que queren, que queren facer. A que nosotros fizemos foron 15, 16 kilómetros, máis ou menos, que foi desde o límite de Asturias, que ten unha zona que lle chaman Río de Porcos, pegado ao río Navia. E de aí fomos indo hasta Negueira de Muñiz, que foi donde se terminou esa ruta. Entonces, bueno, foi unha etapa que eu había tempo que tiña ganas de facela, porque é unha zona que me gusta, e bueno, pues falei co alcalde Negueira, con José Manuel, sí. E bueno, pues gustoulle moito a idea, e bueno, pues aparte del, pues puxonos toda a clase de facilidades, incluso eu fun a conocer a ruta antes de eso, facela, foi el comigo a enseñármal, e moi ben. Entonces, pues nada, eu estou aquí nun grupo de montaña en Gijón, que é o grupo máis grande de montaña que hai en Asturias, e bueno, pues eu organizo... Como se chama o grupo de ese montaña? O grupo é a Peñuca. A Peñuca, moi ben. Exactamente. E, bueno, facemos moita montaña por, bueno, tanto por Asturias, Galicia, como Santander, zona de Cantabria, zona de Palencia, facemos moita montaña. E eu, pues, organizo, que todos os anos organizo unha caminata pola zona da Fonsagrada. E, bueno, pues, esta vez, pues, tiñe moito interés desde que saliu esto, fai ano e medio que se empezou este proyecto da senda de... a gran senda de Navia. Sí. Pues, bueno, digo, bueno, pues, teño que intentar facer unha etapa desas, e bueno, pues organizámola, fomos 60 personas, e bueno, pues saliu moi ben a experiencia, a xente gustoulle muchísimo, e bueno, pues quedou con ganas a xente de que sigamos todos os anos facendo unha etapa de esta senda. O sea que a senda chamase a Senda do Navia, non? Sí, isto é, sí, a senda da a Gran Senda do Navia. A Gran Senda do Navia. Exactamente, que de todos os ayuntamientos que son en total entre Asturias e Galicia son 6 ayuntamientos os que participan en todos esos ayuntamientos participan en algo, non sei, en alguna axuda de algo. Bueno, ahora mismo de momento nada, porque de momento non hai sí. Casi nada feito, ¿no? Vale. Ahora mismo o que fixeron fai ano e medio que saliu que naceu esta gran idea. Sí. E bueno, estos ayuntamientos reuníronse co Principado de Asturias e ca Diputación de Lugo. Fixeron un proyecto, que este proyecto mandárnoslo ao Ministerio de Medio Ambiente. E bueno, pues aí está no Ministerio de Medio Ambiente, pues bueno, ten que analizarlo, ten que verlo por donde pasa, e bueno, hasta que o Ministerio de Medio Ambiente lle dea o visto bueno, pues non poden realmente empezar a facer obra de ningún tipo. Claro. E logo, pues tamén, bueno, esperan que o Ministerio de Medio Ambiente, aparte de dar visto bueno, tamén que financie parte de esa senda. Sí, sí, sí. A senda percorre entonces varios concellos por los que vai o río Navia, non? Sí, sí. E entón os concellos aportan a súa o seu graciño de area para que eso se manteña, pero tamén faltalle, digamos, sinalización, información. Que polo menos poñan as os señales, información turística, etcétera, etcétera, non? Sí, bueno, esto hasta ahora no puñeron nada porque, claro, claro. No, hay, no se hizo nada realmente de obra. Hasta sí, que, sí, claro, sí, sí. Aquí todo parte de que un Ministerio de Medio Ambiente dé o visto bueno. Sí, sí, sí. Aprobación. A partir de ahí, pues también esperan con, bueno, pues con Ministerio de Medio Ambiente también financie sí. parte de la obra porque estiman, según un estudio que hicieron estos ayuntamientos, pues hay una estimación de unos 4 millones, algo más de 4 millones de euros costaría Hacienda. Caray. Entonces, bueno, pues tenía que financiar algo. Esperan el Ministerio de Medio Ambiente, los ayuntamientos, estos 16 ayuntamientos, sí. o Principado de Asturias y la Diputación de Lugo, que son todas las administraciones estas son las que participan en este proyecto. Entonces, pues bueno, sería así. Luego, mantenimiento, pues que bueno, esto sería un mantenimiento, bueno, pues sería también a cargo, me imagino que, bueno, de ayuntamientos, Diputación de Lugo y Principado de Asturias. Sí, sí, sí, sí. Nese percorrido que fixestes, que atrancos houve, que, en fin, como atopastes a esa gran senda? Bueno, esto encontramos bastante porque, claro, está, estos son la mayoría de ella parece ser tanto durante o largo dos 300, casi 400 kilómetros que va a ter esta senda. Uh-huh. Y bueno, aparte esta etapa que nosotros hicimos otro día, bueno, esas dificultades normales de caminos, a mayoría va a transcurrir por caminos que ya existen de hay muchos años. Uh-huh. O que pasa que están abandonados porque, bueno, pues lo que está ocurriendo en todas esas aldeas que hay uh-huh. por toda esa zona, una zona muy guapa, pero que, como bueno, como bien sabemos, está muy abandonada. Sí, sí, entonces, sí. Estos son caminos que ya existen, hay muchísimos años, caminos de ganado, caminos de carro, como decimos ahí en Galicia, uh-huh. pero abandonados porque, bueno, pues no hay que nos limpien, van quedando así. Entonces, esta senda mayoritariamente va a transcurrir por caminos de estos. Uh-huh. En nuestro caso, el otro día, pues pasamos casi toda ella por caminos, bueno, caminos antiguos, que estaban abandonados, lo que uh-huh. pasa que, bueno, o Ayuntamiento de Negueira de Muñiz, bueno, pues al saber que estábamos interesados en ir a hacer esa senda, bueno, pues el Ayuntamiento, por su cuenta, pues limpió esos caminos que estaban bastante abandonados. Uh-huh. Eso, pero bueno, dificultades sí, porque, bueno, son caminos, bueno, mal estado, luego pasamos por dos pequeños riachuelos, que un de ellos, bueno, con bastantes dificultades, porque no hay puente de ningún tipo. Sí, sí, sí, sí. Y con todo que choveu y o que nevó, pues claro, bajaba aquel eron, son pequeños arroyos que apenas tienen agua en un brau, pero ahora mismo, pues claro, levaban muchísima agua, entonces, bueno, costó unos un poco de trabajo pasarlos, pero bueno. Bueno, pero como, pasástelos. Pasamos, y bueno, pues también tengo seu aliciente también esas dificultades, pues también tengo seu aliciente, bueno, en fin, quedamos contentos da experiencia. Porque chegaste hasta Río de Porcos? No, de mismo Río de Porcos nos salimos de cerca porque todo o recorrido que fizemos foi por de Negueira de Muñiz, o sea, en Galicia. Sí, sí, sí. Entonces salimos do límite de cerca de Río de Porcos. Río de Porcos pertenece a Asturias, pero sí. está no límite, está a un lado do río. Sí, sí, sí, sí. Que nosotros salimos do outro lado do río Navia, pero xa en Galicia, pero cerca do Río de Porcos. Sí, sí, sí, nosotros sí. salimos dun sitio que lle chaman o Marondo. Ah, o Marondo, sí. O Marondo. Que uh-huh. está cerca do puente do Guadil. Sí, sí, señor. Eso es. Entonces nosotros salimos entre o puente do Guadil e Río de Porcos está esto que lle chaman o Marondo. De ahí uh-huh. salimos nosotros. Ah, moi ben. Porque eso hasta lle viría ben a o que é Río de Porcos, a ese pequeno núcleo asturiano que ten hasta unha casa rural, para atravesar a ponte esa de madeira que eu atravesei non unha vez, pero nunca máis. Efectivamente, efectivamente, o puente colgante. Sí, señor. Sí, sí, claro, Río de Porcos é un pueblo, sí, pertenece a Asturias, está aí no límite, pegado ao río, uh-huh. hai unha casa rural, que, bueno, de Brau, bueno, pois pues de Brau está bastante frecuentada. Sí, sobre todo por xente hasta de Valencia e aquí do Levante. De muchísimos sitios, porque o tema de do montañismo e o senderismo, pues ahora mismo está aí cada día hai máis xente que se dedica ao senderismo e ao montañismo, hai muchísima xente. Entonces hai moita xente que ven, por exemplo, o Río de Porcos como cualquier outro pueblo, cualquier outra aldea de todas estas que están por esta senda, pues ven moita xente de fora, máis xente de fora incluso que dali da zona de sí, pueblos. Por donde pasa a senda, ven moita xente de Brau a facer trozos de, bueno, de sendas que hai por aí e facer algo de montaña tamén, ven moita xente de fora, sí. Tendes algún mapa tamén xa que describe a ruta ou xa levantastes algunha, non sei, algunha senda para poder amosar a todos aqueles aficionados ao senderismo? Hombre, te refieres á senda de Donavia? Sí, claro. No, hasta ahora vamos, eu non teño ninguna, pero vale, bueno, vale. Vou tô intentando conseguila a través do Ayuntamiento de Fonsagrada ou de Negueira. A ver si ten algo, bueno, para que nosotros puñela na página da Peñuca, para que, bueno, outros senderistas, outros montañeros que al poidan ver, para que, en fin, porque é moi importante. Esto está aí bastante parado desde fai ano e medio que salió este proyecto, y bueno, sería moi bueno que os grupos de montaña, bueno, pues empezaran a facela, pues aínda que non está construída hasta ahora, pero que empezaran a facer trozos e, bueno, que se dera a conocer un pouco a través dos medios de comunicación e a través de internet hai tantos grupos de montaña que conoceran para que la empezaran a facer. Pues, bueno, sería unha forma de presionar un pouco as administraciones para que tiraran pa'lante o máis antes posible deste gran proyecto. Eu referime a eso, a geolocalizala para que cualquier persoa con GPS ou con propio móvil ou con cualquier outro tipo de elementos técnicos que hoxe en día pues, todo o mundo que fai senderismo utiliza, pues, a mellor pues, pudera colgarse para saber, podes ir por aquí, por este lado, por este outro, a latitud de tal. É dicir, últimamente por lo menos aquí en Cataluña e en Navarra tamén, sí. En moitos sitios, eso está bastante a orden do día. Sería unha axuda para que todos aqueles que quixeran facer a ruta tiveran un mínimo de indicacións, non? Sí, de hecho é que nosotros aquí na Peñuca pues temos GPS e temos cantidad de rutas metidas. Sí. E aí, se buscas en internet, pues encontranse moitas rutas de montaña e de senderismo. Pero bueno, concretamente esta, como isto é un proyecto, bueno, pues que ainda é moi novo ainda, sí. Pues non encontras trozos destos, pues non nos encontras. Hasta que a ruta tea, digamos, aprobada oficialmente, pues non a meten nos GPS, salen en internet, pues aunque busques, pues non a encontras porque, bueno, oficialmente non existe. Sí, existen, claro. Trozos, a lo mellor desto, o mellor existen trozos de rutas, de senderismo, pero non como si fora a senda do Río Navia. Sí, trozos de ruta. Sí, eso, sí. Bueno, o ideal, o día que esto te terminado, que te aprobado, pues sí, pues que o metan en GPS, que nosotros temos cantidad de rutas metidas en GPS y bueno, y en internet pues buscas rutas y encuentras cantidad de rutas de montaña, de senderismo, pero de momento esta no está porque, bueno, é un proyecto moi verde. Claro, é un proyecto novo e entón eso. Pero máis que seguro que dal gusto dos 60 que vais aí, que escribiría algunha cousa falando dese senderismo, falando, por exemplo, non sei, da fauna, da flora, todo eso. E hasta das viñas de Negueira de Muñiz, non? Que estes días precisamente foi a Feira do Viño. Exactamente, sí, o fin de semana siguiente que nosotros fomos aí, era a festa do viño en Negueira de Muñiz, efectivamente, sí. Sí. E bueno, de eso que me dices, sí, hai xente aquí, bueno, aquí a xente que hai toda aficionada, moi aficionada á naturaleza, claro, senón non estaría en un grupo de montaña. E bueno, pues sí, hai moita xente que se dedica a eso, pues, en fin, dedícanse, despois de que faen as rutas que faen, bueno, pues gustalle escribir un pouco de todo o que viron durante a caminata. Do tipo de naturaleza que había, de arboleda que había, sí. Y todo eso, sí. Y hai xente pues, que se dedica, porque son moi aficionados a eso, E, bueno, son xente, pois, moitos deles jubilados, ten tempo, bueno, pois, dedican o tempo a eso, que está moi ben. Sí, hombre. E eso é salud tamén. Esa documentación escrita e ao mesmo tempo fotografías do propio sendeiro, non? Sí, sí, tamén. Si nosotros cando vamos, bueno, pues unha das cousas que hai unha persona que se dedica a eso. Paramos a facer fotos de todos os sitios onde pasamos. Sí. E logo, pues, pónse na página da Peñuca. Si, por ejemplo, tú entras na página da Peñuca, bueno, pues verás rutas que facemos. E, bueno, tense moitas fotos de todos os sitios onde pasamos. Moi ben, moi ben. Entonces, a xente pode meterse na página web que tendes, que se chama A Peñuca, logo entón. Sí, sí, no, é moi fácil, sí. Sí, sí, sí, no. Además, si entras en internet, pois, A Peñuca, sí, A Peñuca. Grupo de montaña. Si metes A Peñuca, tal, en varias cousas, incluso restaurantes, A Peñuca, tal, aquí en Asturias. Pero, bueno, Grupo de Montaña, A Peñuca, solamente está, que nosotros estamos. Muy ben, pois moi ben, Oliverio. Agradecemosche moitísimo que nos informaras dunha nova andaina aí da desasenda do Navia. Do río Navia. Moi. Pois, hombre, eu agradezcovos muitísimo porque é moi importante que os medios de comunicación teñen moita fuerza e é moi importante que se preocupen destas cousas tamén, ¿no? Porque outro día, bueno, non se falaba moito desta senda. Sin embargo, desde outro día, que, bueno, a Voz de Galicia, pues, dedicoulle bastante, pues, hombre, pues xa se fala bastante da Voz de Galicia, xa moita xente que me chamou, que, bueno, xa se falase da senda esta, pues, bueno, porque a Voz de Galicia se preocupou. Entonces, que vosotros o fagáis, aunque sea desde Barcelona, pero bueno, como decía antes, en Barcelona hai moitos gallegos da zona esta, da senda esta do río Navia, e que, bueno, é moi importante de que os medios de comunicación vos preocupéis de eso. Entonces, bueno, pues, en fin, eu, na parte que me toca, agradezco vos moito que vos preocupéis de esto, e, bueno, a ver si un pouco máis adelante vamos sabendo algo máis de esto e vamos falando un pouco máis, e en fin, eu estou a vosa disposición cando queirais falar deste tema, bueno, a ver o que se vai sabendo pouco a pouco. Muy ben, pois moi ben, Oliverio. Agradecemosche moitísimo a ti e a Agrupación de Montaña La Peñuca, porque é o clube que pertenecedes. Por certo, que a información é moi importante para toda a xente. Gústame que nos dixeras todo eso, pero hasta tendes un mapa, publicastedes no vosa web, un mapa, é un blog, non? O Grupo de Montaña La Peñuca Gijón, .blogspot.com, aí aparece precisamente un mapa donde se contempla a ruta ou sendeiro que fixeste desde a carretera de Río Porco hasta siempre. Nigueira de Muñiz. Sí, eso sempre se fai. Sí. Moi ben. Agradecemosche moitísimo que sigades tendo moito éxito e que o pasedes divino, como suelen dicirse, en cada unha desas andainas que facedes. Bueno, pues nada, moitas gracias a vosotros e dareille un saludo a Peñuca de Radio Samboy. De nosa parte, moitas gracias. De nosa parte, gracias. Oliverio, unha aperta grandiosa. Hasta sempre. Radio Samboy.